Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de lo que ha sido la conversación de esta semana, de este noviembre 15 en adelante, cómo ha avanzado el tiempo. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, pensando que usted está disfrutando de la compañía familiar después de ardua labor semanal. Hemos estado conversando durante esta semana acerca de la humildad, de la sabiduría divina, que la única forma que nosotros podamos tener una linda relación con Dios, con los nuestros, con los padres, y qué lindo y qué diferente sería el mundo si realmente tuviéramos esta sabiduría divina en nosotros. Y el Señor hace con una promesa aquí en Santiago 4:10, cuando dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahora, cuando dice uno los exaltará allí, nos va a poner en alto, nos va a colocar donde nosotros queremos estar, nos va a colocar donde Él quiere que estemos, donde realmente necesitamos estar, pero siempre que seamos humildes. Y cuando hablamos de humildad, es una persona que tiene la capacidad de restar importancia, ¿no es cierto?, ¿a qué? A las cosas que tiene, quizás a los propios logros, a las virtudes, y reconocer sus defectos. Eso es ser humilde. Como tú decías, había una aplicación más acerca de humildad que a veces se confunde un poquito. Sí, así es. Justamente lo estuvimos conversando durante la semana, que hay quienes confunden humildad con falta de medios. O sea, una persona, claro. No siempre la humildad tiene que ver con condición económica, condición social, ¿no? Entonces, tenemos que ser claros en esto. Además, debemos recordar que el Señor Jesús nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Creo que eso es un logro que debemos tener presente en nuestra vida. Tenemos que luchar para poder lograr eso, pedirle ayuda a Dios a fin de que esa humildad esté en nosotros, ¿no? La humildad, lo opuesto al orgullo, ¿no? Claro, la soberbia. Es la persona que está dispuesta a perdonar, ¿no es cierto? Y lógicamente a ser perdonado, porque cuando nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice, también nos va a perdonar a nosotros. Y eso es ser humilde, reconocer nuestras fallas, nuestros defectos. Quizá nosotros estamos pensando que somos capaces de muchas cosas, pero en realidad tenemos que reconocer que si de algo somos, es porque Dios lo ha sido o es posible que lo haga en nosotros. De Él dependemos, de Él somos. Y cuando lo somos así, entonces somos personas sabias, como dice Santiago, la sabiduría que trae consigo una vida piadosa, una vida de inteligencia, de obrar bien, de actuar bien. ¿Quién es sabio, dice, y entendido entre ustedes? ¿Cómo decir? ¿Tú quieres tener algún puestecito, algún nivel? ¿Quién eres, sabio realmente? Bueno, yo creo que el orgulloso no se conforma con un puestecito, ¿eh? Si no es puesto, o el puesto o nada, pero nada de puestecito. Y el puesto que él aspira, no al puesto que las personas quieren darle, ¿no es cierto? Ahora, fíjate, es interesante cómo Moisés le habla al pueblo allí en Deuteronomio capítulo 4, verso 16. Dice: guardadlos, pues, y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Fíjate la grandeza, nosotros encontramos que no ha habido nadie más grande que nuestro Señor Jesús en este mundo. Y la grandeza que el mundo reconoce es totalmente diferente de la grandeza que realmente es. Nuestro Señor Jesús no tuvo posesiones materiales, y sin embargo fue un hombre grande, tuvo una grandeza que nadie ha podido llegar a esa. Nosotros aspiramos a tener esa grandeza. Creo que es un buen deseo llegar a ser como Jesús. Pero la grandeza del mundo es otra. La grandeza del mundo tiene que ser con fortuna, tiene que ser con logros de todo tipo, en fin, ese tipo de grandeza, ser destacarse, ser famoso, tener muchas posesiones, tener éxito en los negocios, eso podría ser grandeza. Que los valores humanos en realidad nos llevan a pensar solo en cosas terrenales, en conseguir aquí un bien pasar, ¿no es cierto? Un, como tú dirías, un auto, una casa y quizás propiedades, para que cuando llegue mi vejez, a veces buscamos estas cosas, podamos tener tranquilidad, pero eso no nos lleva a ser sabios en realidad, porque a veces nosotros vamos consiguiendo algunas cosas y vamos dejando en el camino a otros y a otras personas, ¿no es cierto?, por conseguir algo. Por eso que es bueno el consejo que está dando Santiago en el sentido de que tenemos que ser sabios, pero que esa sabiduría se muestre de por medio de esas obras correspondientes de sabiduría. Una persona que tiene un carácter, ¿no es cierto?, comprueba en su actuar, en su vida, lo que es interiormente. Claro. No puede ocultarse eso. Ahora, fíjate, necesariamente tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿y qué entendemos por sabiduría? Hemos estado conversando durante la semana de que hay dos tipos de sabiduría, una sabiduría que viene de lo alto y otra sabiduría que viene del mundo. Entonces tenemos que considerar esto, tenerlo presente, porque para que no nos engañemos. Bueno, estos dos tipos de sabiduría, Santiago está tratando de colocarse aquí para explicarnos un poquito de esta sabiduría que viene de lo alto. ¿Por qué razón? Porque eso va a hacer que nosotros seamos cristianos, que podamos convivir en este mundo y nos preparemos para vivir en el cielo. Fíjate, coloco una palabra que se llama mansedumbre. Sí. ¿Qué es lo que es mansedumbre? Es esa amabilidad, esa suavidad para tratar a las personas. Y tratarlas cuando quizás no nos tratan bien, cuando quizás no nos están mirando bien. Correcto. ¿Y qué gana gente cuando uno es humilde, amable y trata con suavidad a las personas? Porque cuando a ti te ofenden, normalmente la suavidad desaparece. ¿Y qué es lo que haces? Levantas la voz igual que el otro, entonces te colocas al nivel de la persona y esto nunca para. Por eso que es sabio Santiago al decirnos tan claramente, mira, tú quieres ser un sabio, quieres ser inteligente, quieres estar entre los que te admiren, muy bien, muestra, dice, por la buena conducta, fíjate, por la buena conducta, correcto, sus obras en sabia mansedumbre. Eso es lo que Santiago nos está diciendo aquí, uh-huh, aconsejándonos, entrando en este tema tan lindo acerca de lo que es la humildad y la sabiduría divina. ¿Sabes? Estábamos viendo estas dos clases de sabiduría. Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos, contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. En contraste con la sabiduría que nos habla allí Santiago 3, versos 17 y 18, donde dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí tenemos un contraste bastante claro de lo que significa claro y una fuerte, sabiduría, ¿no es cierto?, acerca de la sabiduría. A lo mejor sería interesante que usted en su comentario personal haga un listado de lo que es terrenal y lo que es divino. Se va a encontrar con algunas cosas que son fuertes, como por ejemplo decir el asunto de los celos, la contienda, la perturbación, obra perversa. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, está primeramente la pureza, esa que no hay dualidad, decíamos, está la pacífica, la amable. Mire qué distinto, es un mundo diferente realmente. Así y eso es lo que ofrece el Señor, darnos a nosotros un mundo diferente. Bueno, y fíjate, esto precisamente lo que nos hablaba esta sabiduría del mundo, es lo que trae las guerras y las contiendas, los conflictos. Por eso que hay conflictos en los hogares, hay conflictos en la sociedad, hay conflictos entre las naciones, motivado por esto precisamente, los celos, la ambición, porque fíjate este asunto de las guerras, si no hay guerras, quienes fabrican armas no tienen venta, entonces a ellos les conviene que hayan guerras, y con las guerras hay alguien que se está enriqueciendo, mientras hay gente que se está matando, hay personas que se están enriqueciendo, los traficantes de armas, en fin, hay una cantidad de problemas que hay en están dentro de nosotros, y eso es precisamente lo que provocan los conflictos. En realidad estas dos clases de sabiduría son la base para ver los dos caminos que existen en el mundo, el camino de la vida y el camino de la muerte. Lamentablemente el camino de la muerte conlleva todos estos conflictos que tú estás mencionando, porque no está buscando lo bueno para las personas, sino busca los intereses personales, egoístas, ¿no es cierto?, de lograr ser, a pesar de que alguien quede botado en el camino, no importa, porque yo quiero levantarme, yo quiero hacer ahora, esto, mira su yo hacia adentro. Correcto. Ahora fíjate, otra de las cosas que vemos mucho que está desarrollado en la sociedad es el hedonismo, el deseo de placer. Todos buscan el placer, y a costa de lo que sea. Entonces, de ahí viene el problema también de la drogadicción. La gente que busca el placer en la droga, y hay quienes se benefician monetariamente con el tráfico. Entonces tenemos un montón de problemas precisamente con aquellos que siguen al mundo y las cosas que hay en el mundo, las cosas que el mundo ofrece. Quizás pensando en lo que tú ya has mencionado, uno podría preguntarse, bueno, ¿mi gusto o la voluntad de Dios? Ahora, el problema es que los parámetros que uno tiene para ver las cosas son parámetros humanos, y si no los coloca al nivel de Dios o se los pide a Él, lógicamente van a ser decisiones equivocadas. Voy a por mi gusto a tomar decisiones que me van a llevar a luchar después o tener contiendas, pleitos, porque la causa de la guerra, como tú decías, vienen justamente, y los conflictos vienen por este problema que está presentando: los gustos míos, mi atracción, yo soy primero, yo seré el último. Y allí aparecen todas estas situaciones, porque él dice, ¿de dónde provienen estas peleas entre vosotros? O sea, seguramente Santiago estaba viendo que en su iglesia, esa iglesia que estaban haciendo, recordemos que esta es una epístola muy temprana, es una epístola universal, Santiago se la dirigió a todas las iglesias, y él quizá estaba viendo en esas iglesias algún problema de esta naturaleza, y él está tratando de resolver ese problema, de dar la orientación necesaria a ese problema. Por eso es que de improviso encontramos que Santiago habla mucho de las obras, pero a lo mejor ese era el problema que estaba pasando allí, pues estaban actuando, ¿no es cierto?, como cristianos. Yo soy cristiano, yo reconozco al Señor, pero mi vida en el actuar, en las obras, no estaba diciendo que eran cristianos. Y él está haciendo un cambio aquí. Las riñas que ustedes tienen, las peleas entre vosotros, no brotan del ansia del placer que se mantiene en una constante campaña bélica de vuestros miembros. O sea, ustedes están luchando por conseguir algo, y extraordinario como él presenta esta situación, porque justamente, fíjate, deberíamos, es lo que está pasando hoy día, ¿no? Justamente. Sí, y esto se manifestaba en la iglesia, algo que nosotros también podemos ver en estos días, y por eso Pablo llama la carne, y está haciendo que estos deseos están haciendo una guerra activa contra nuestras motivaciones espirituales más elevadas. La vida cristiana, sabemos que involucra una batalla larga, que si no está gobernada por la sabiduría que es de lo alto, se derrama sobre la iglesia misma, provocando traumas espirituales entre los creyentes. Entonces tenemos que tener claro esto, que es una pelea que se está dando a todo nivel. Nosotros vemos en nuestro hogar, en nuestro hogar también se manifiestan estas cosas, en la iglesia, en la sociedad y en el mundo. Entonces el Señor aquí nos orienta, nos muestra lo que nosotros debemos hacer a fin de que esta guerra nosotros la ganemos, pero la ganemos con el Señor. El Señor, recordemos que Él desea lo mejor para nosotros, desea que nosotros seamos felices, que podamos disfrutar de la vida, y si la codicia, la mentira, la envidia está en nosotros, va a ser muy difícil que esto podamos ganar la guerra. Ahora, Que claro es cuando Santiago nos dice, mira, todo lo que estás haciendo no va a ser para nada, no vas a lograr nada. Porque mira, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y andáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y aquí viene la razón porque pedís mal. ¿Por qué estoy pidiendo mal? Porque estoy pidiendo de acuerdo a mi voluntad, a lo que yo veo, a lo que yo necesito, a lo que yo quiero para mí. Pero será, perdón, pero será lo que yo necesito. Lo que yo veo que necesito, eso es, claro, porque, es una visión sesgada porque lo veo desde mi punto de vista. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar, y aquí viene la razón, en vuestros deleites, ¿no es cierto?, en vuestras ambiciones. En Santiago capítulo 2 en adelante va a tratar la situación que lleva a esta problemática. Dice cómo entramos en conflicto, cómo estamos en problemas. Incluso él va a mencionar una palabra bastante dura, dice almas adúlteras. Quizá un paréntesis, cuando habla de alma se está refiriendo a personas, ¿no es cierto? Sí. Que de improviso alguno sí, toma lo que hacen la separación como... del alma, del espíritu, del claro, cuerpo. No son espíritus, son personas, ¿cierto? Claro. Entonces Santiago dice personas adúlteras. Puntualmente el texto, que es lo que dice allí Santiago 4:12 en adelante, quizás. Codiciáis y no tenéis, matáis, ¿no es cierto? El versículo 3 pedís y ya lo hemos leído, pero el versículo 4 de Santiago 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué te parece? ¿Fuerte? Es claro, cuando hablamos de adulterio, ¿no es cierto?, estamos refiriendo cuando una persona es infiel a sus votos matrimoniales. Exactamente. Pero ahora aplicada a la parte espiritual, también está muy bien relacionado, porque si nosotros hemos hecho votos para seguir a Dios y lo defraudamos, qué lástima, porque estamos siendo adúlteros en esa relación. Y esa amistad del mundo conlleva todo este problema que él está mencionando aquí, Santiago. Un problema bastante serio, ¿eh? Sí, porque fíjate, cuando tenemos que el profeta Jeremías, por ejemplo, un texto que tú leíste durante la semana, dice allí en Jeremías capítulo 3, verso 6 en adelante, dice: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que han hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre los montes altos y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. ¿Qué ocurría? Recordemos que en ese tiempo existían los altos, que eran los montes donde ponían imágenes de ídolos, y allí adoraban esos ídolos. Por eso que dice que estaban fornicando. Esa fornicación, esa relación ilícita era precisamente el adorar ídolos y dejar de lado al esposo, que podríamos decir Dios. Recordemos que siempre Israel se consideraba como la esposa y Dios era el esposo. Lo mismo que sucede hoy día, la iglesia es la esposa y Cristo es el esposo. Entonces cuando nosotros tenemos una relación ilícita con el mundo, porque recordemos que nuestra relación siempre debe ser con Jesús, cuando entramos con una relación con el mundo, entramos en una relación ilícita, estamos cometiendo adulterio. Por eso que se nos habla allí en Santiago de almas adúlteras. Nosotros tenemos que considerar esto. La amistad con el mundo nos lleva a ser enemigos de Dios. Y esa amistad se traduce en varias acciones que quizás nosotros hacemos. Dios nos ha hecho mayordomos. Sí. Y como mayordomos tenemos que dar cuenta. Recuerda usted que en la Biblia, cuando se habla del mayordomo, es aquel que se le ha confiado algo y que tiene que rendir cuenta después. Claro. No solamente se le ha confiado, sino que tiene que hacer cosas allí en ese núcleo, en ese centro que él está trabajando, en su hogar, su iglesia, lo que sea, y luego tiene que rendir cuenta de lo que Dios le dio. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si obramos mal, ¿qué le vamos a rendir a Dios cuenta? ¿De qué le vamos a decir al Señor? Entonces la amistad del mundo en realidad nos separa de Dios, nos quita del mundo, nos quita la eternidad. Y por eso es que Santiago está tan preocupado para que nosotros hagamos un cambio en nuestras vidas y nos volvamos al Señor, que Él es el que va realmente a hacer lo necesario. Por eso que Santiago 4:7, tú lo habías leído, recuerdo bien, que dice que someteos, pónganse bajo la tutela, la dirección de Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros, porque él está siempre presente a hacernos caer en estas cosas que Santiago ha mencionado y que están presentes en nuestras vidas. Pero para eso, para lograr ese resistir al diablo, primeramente tenemos que reconocer nuestra debilidad, porque el enemigo trata precisamente de hacer lo contrario. Mira, tú ya estás grandecito para andar de la mano del Señor. Suéltate, porque tú puedes caminar solo, tú puedes tomar tus propias decisiones, tú tienes criterio formado. Esa es una de las cosas. ¿Te has fijado tú que cuando se trata, por ejemplo, de ver películas donde salen escenas inmorales, podríamos decir así, inmediatamente surge la idea, porque yo tengo criterio formado, yo soy una persona que ya tengo mis años y que yo tengo criterio formado, puedo ver cualquier cosa, puedo escuchar cualquier cosa. Bueno, ese es un engaño, es una mentira, porque lo que nosotros vemos y escuchamos es lo que forma parte de nuestro ser interior, y eso es lo que sale después. Lo que somos. Exactamente. Entonces tenemos que recordar eso, tenemos que someternos a Dios en todo momento. Creo que la mejor forma para saber lo que debemos ver y escuchar es tener presente que el Señor debería estar siempre a nuestro lado. Si yo estoy con Jesús al lado, ¿será que me voy a poner a ver cualquier cosa o escuchar cualquier cosa? Bueno, los versículos 8 al 10, en realidad, Santiago va a concluir la temática que ha traído y que hemos comentado durante esta semana. Dice, ¿cuál es la solución entonces al problema? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y sigue agregando, dice, afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso es lo que habíamos dicho al comienzo de nuestra conversación, que Dios va a hacer con nosotros. Él nos va a exaltar, pero primero acerquémonos a Dios, purifiquémonos, aflijámonos, ¿no es cierto?, y lamentemos nuestra situación, y Dios nos va a colocar en el nivel que realmente Él quiere que estemos. Bueno, no significa que el cristiano tiene que ser un amargado, alguien que mire todo, que vea todo negro. No estaba hablando de eso. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, creo que es cuando vemos nuestra realidad, y nuestra realidad no es como para sonreír, porque recordemos la radiografía que el Señor le toma a la iglesia, a la última etapa de la iglesia en este mundo, que es la iglesia de la Odisea. Dice, tú dices que eres rico y te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad, y no te das cuenta que eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Entonces, eso es lo que nosotros somos realmente. Bueno, al ver nuestra condición, lógicamente que dice, lamentad, llorad, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando nosotros obtenemos el perdón de nuestras faltas, el Señor nos eleva. La sabiduría verdadera se revela mediante una vida de palabras y acciones humildes y amantes. Piénselo. Agradecemos, amables oyentes, porque estuvo con nosotros en este su programa Diálogo Bíblico. Los invitamos para la próxima semana a una nueva audición. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta la próxima.